Bien, vamos a tomarnos el tiempo necesario por algunos mensajes. Yo voy a tratar de no hablar una hora y media, que va a hablar una hora y cuarenta. No, tal vez dos. Hay tanto, tanto para hablar sobre las profecías y cómo se cumplen. A mí este tema me fascina porque si hay algo que anima al cristiano a seguir adelante es el cumplimiento de las profecías. Ni bien se proclamó la refundación del Estado de Israel, esto ocurrió en 1948, los judíos comenzaron a llegar desde los cuatro puntos cardinales de la tierra, norte, sur, este y oeste. Y tal como lo predijo uno de los profetas, aún siguiendo el mismo orden. Por ejemplo, en Isaías 43, 5 y 6 dice: no temas porque yo estoy contigo. Del oriente, oiga bien, el oriente, traeré tu generación y del occidente te recogeré, este y oeste. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Este, oeste, norte y sur se mencionan aquí, en ese orden. No temas porque yo estoy contigo. Y entonces dice, diré al norte, da acá. Ahora bien, ¿se cumplió esto? Sí. Los judíos llegaron, por ejemplo, a la tierra que les prometió Dios, la tierra de Canaán, de todas las naciones, de Europa, Checoslovaquia permitió que 20.000 de los israelitas sobrevivientes partieran a su tierra. Cerca de 30.000 llegaron desde Turquía, 36.000 de Bulgaria, más de la mitad de los judíos en Yugoslavia también regresaron, o sea, fueron, muchos de ellos no regresaron porque nacieron en el exilio, a su tierra o a la tierra de sus antepasados. Luego sigue diciendo el profeta, del oriente, o sea, del este, traeré tu generación. Pues bien, un escritor nos dice que antes de la independencia, 87% de los judíos que regresaron a la tierra de Canaán provenían de países europeos, con solo un 10% desde los, digamos, países orientales. Pero durante el primer año y medio de la independencia de Israel, hubo un aumento del 37% de judíos que llegaban desde el oriente. Para 1953, el porcentaje había llegado al 50%. Ahora, la refundación de Israel tuvo lugar en 1948, 14 de mayo. 800 judíos llegaron desde Shanghai y Hong Kong. Estaban en China, eran judíos. Notamos que aún los gobiernos hostiles, o sea, antisemitas, con todo permitieron que salieran los judíos y fueran a su tierra. Luego el profeta dice, y al sur no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Pues bien, los judíos viven en la mayoría de los territorios árabes o los que vivían, incluso antes de que llegaran los árabes, ellos estaban allí. En Libia había una comunidad judía próspera 600 años antes de la conquista árabe allí. Ellos ya estaban. Cerca de 900.000 judíos moraban en territorio árabe antes del establecimiento de Israel. Hoy solo hay menos de 40.000 judíos en el mundo árabe. Han regresado casi todos, la gran mayoría, a la tierra de sus antepasados. Luego dice, y del occidente te recogeré, esto es del oeste. Dijo Dios por medio del profeta. Hubo realmente una estampida virtual desde Egipto, Marruecos, Túnez, Argelia, Europa, Estados Unidos y desde la mayoría de los países de América Latina donde había judíos, regresando a su tierra.

porque no hay tales milagros. Pero esto de Israel es un milagro. Que hayan llegado a ser una nación en cosa de un día. No obstante, en la actualidad, si contamos con evidencia real, tangible, como el caso del Medio Oriente y allí Israel, no podemos menos que admitir y decir: Señor, esto tú lo has hecho. Esto es un milagro, mírese de donde se mire. La simple presencia y prosperidad, digamos, de esta pequeña nación democrática, judía, de Israel, en medio de un mar de dictaduras islámicas, es un verdadero milagro de modernidad. No hay otro milagro como Israel en el mundo. Este reducido, perseguido y agobiado grupo de personas llamado el pueblo judío, que sobrevivió al holocausto, ha ascendido hasta los sitios más altos. Cuando lleguemos luego, en algún mensaje posterior, a hablar un poco sobre las armas que Israel ya tiene para defenderse. Y un detalle muy importante es lo siguiente: Israel no puede perder una sola guerra. Si pierde, pierde su existencia. El sueño del presidente de Irán es arrastrarlos al Mediterráneo y acabar con el último judío. Y el dicho es este: una vez que no hay un solo judío sobre el planeta, se acaban los problemas, porque todos los problemas del mundo, según los enemigos de los judíos, son causa de los israelitas. El escritor llamado Samuel Langhorne Clemens es más conocido por su seudónimo como Mark Twain. Él registró unas palabras muy inspiradoras en la publicación Harper's Magazine en el mes de septiembre de 1899. Y estas son las palabras de Twain: si las estadísticas son correctas, los judíos constituyen una cuarta parte del 1% de la raza humana. Cuarta parte del 1%. Se asemejan a un efímero soplo de polvo estelar perdido en el esplendor de la Vía Láctea. Propiamente el judío ni siquiera debería ser afamado, pero es famoso y siempre lo será. Es tan prominente en el planeta como cualquier otro pueblo, y su importancia es extravagantemente fuera de proporción con relación a su diminuto tamaño. Sus contribuciones al mundo, que incluyen grandes nombres en la literatura, la ciencia, el arte, la música, las finanzas, la medicina y otros conocimientos recónditos, están muy fuera de proporción comparadas con la reducida o lo reducido de su población. Han peleado una maravillosa batalla en este mundo, en todas las edades, y lo han hecho con las manos atadas tras sus espaldas. Hasta aquí sus palabras. La intención de esta breve serie de mensajes es realmente explorar el papel que ha desempeñado, sigue desempeñando y seguirá desempeñando Israel hasta que Dios complete su tarea, su programa para con esa nación. Hay una palabra que yo espero que especialmente los miembros de esta iglesia y todo cristiano verdadero conozcan, la palabra sionismo. ¿Quiénes son los sionistas? El diccionario Webster, en inglés, define sionismo como un movimiento internacional cuyo propósito original fue el establecimiento de una nación o comunidad judía religiosa en Israel, y luego el apoyo de esa moderna nación, Israel. Asumiendo que esa definición es correcta, dice un autor, uno puede concluir que el origen del sionismo se encuentra en Dios mismo, quien fue el primer sionista verdadero. Bueno, si nosotros examinamos las páginas de las Escrituras, encontraremos que mucho antes que existiera el problema en el Medio Oriente, Dios tenía un plan, tanto para el territorio como para su pueblo, ya que dijo por medio del profeta, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, Ezequiel 36:24. ¿Cuál es el país y quiénes son vuestros? Bueno, es Israel. Y esa nación, que la van comiendo cada vez más y más con el pretexto de territorio por paz. Dios se ha valido realmente del esfuerzo humano, al que fortaleció divinamente para cumplir su plan y propósito sobre este planeta. Y a través de las Escrituras nosotros podemos ver que en esta acusación humana es la que han adelantado su agenda sionista a lo largo de los años. En otras palabras, a mayor persecución contra los judíos, más odio contra ellos, más rápido el sionismo crecía. Dice en Génesis 17, versículos 7 y 8, miren ustedes, muy al comienzo de la Biblia, y estableceré, dice Dios, mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos, de los que van a habitar allí, que son los judíos. Esto está en Génesis 17, 7 y 8. Y luego, pasando de aquí, también hizo un pacto con Moisés, o sea, duplicó el pacto, del mismo tono, digamos, tono. En Éxodo 19, 3 al 6, dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo 19, 3 al 6. Bueno, si nosotros seguimos, más adelante encontramos sorpresa tras sorpresa. Por ejemplo, en el año 1000 antes de Cristo aproximadamente, Saúl fue nombrado rey de Israel. Y él fue sucedido luego por David. Ahora, cuando David murió, su hijo Salomón se convirtió en rey y luego, a la muerte de Salomón, el reino fue dividido entre Roboam, el hijo del rey, y Jeroboam. Y claro, a partir de entonces hubo dos reinos, uno al norte, el de Efraín, con su capital Samaria, y otro al sur, Judá, con su capital Jerusalén. Todo esto se acabará. Pasaban los años y más cosas aparecían. ¿Pero qué en cuanto a los tiempos modernos? Bueno, si nos adelantamos al tiempo más moderno, encontramos muchos otros personajes que Dios escogió con el propósito de cumplir su agenda divina. Vamos a entrar en el terreno del sionismo. El sionismo moderno comenzó en la última década del siglo XIX, es decir, la última década de 1800 y tanto, con un hombre. Este hombre se llamaba Theodor Herzl, El apellido se escribe H-E-R-Z-L. Este abogado judío, él nació en 1860 en el reino de Hungría, en el condado de Pest, que hoy constituye la parte oriental de la ciudad de Budapest, que entonces estaba compuesto por dos ciudades, digamos, separadas, junto a la llamada Gran Sinagoga de Budapest. Bueno, al principio, mantuvo la tesis antisemitista. Creía que el pueblo judío se debe asimilar en los países donde vivía. Es decir, si los judíos van a vivir a un país, digamos a Europa, a Alemania, tienen que ser como alemanes. Van a Francia como franceses. Si van a, ellos no lo hicieron. Los judíos siempre se distinguieron como judíos. Bueno, como consecuencia, como corresponsal, este hombre en París contestó y analizó el crecimiento, mejor dicho, contestó el crecimiento del antisemitismo también. Y entonces comenzó a pensar un poco. Y se estaba dando cuenta, siendo él mismo judío, que no era posible mezclarse con los gentiles. Hay muchas cosas que les favorecieron y les siguen favoreciendo, permaneciendo ellos como judíos, no importa dónde. Así que la profunda atmósfera antisemita condujo a este señor Hertz hacia un nuevo horizonte, y comenzó a rechazar sus primeras ideas y abrazó el hecho que definitivamente los israelitas debían continuar siendo judíos, no importa dónde vivieran. Para creer que el pueblo hebreo debía retirarse de Europa y crear su propio Estado, él escribió en su libro El Estado Judío lo siguiente. Hertz, son palabras de él. Siento que con la publicación de este folleto he cumplido con mi tarea. ¿Declaro algo falso? ¿Me adelanto al tiempo? ¿No han sufrido los judíos suficiente? Veremos lo que sucede. Depende de ellos mismos. Si este folleto político se reduce a un simple romance político, si la actual generación es demasiado torpe para entenderlo correctamente, una más excelente y mejor se levantará para comprenderlo, es decir, otra generación mejor para comprenderlo. Los judíos que deseen un Estado lo tendrán y merecerán tenerlo. El camino hacia el moderno Estado de Israel resultaría muy difícil. Y sin embargo, los que sintieron animados por el movimiento sionista y por este escrito de Hertz, reconocieron que la suya era una época muy importante. Pasaron los años, muchos años, hasta que se cumplieron estas palabras, pero ese hombre habló como si fuera un antiguo profeta. Depende de cómo vemos las cosas. ¿Sabe una cosa? Él continuó escribiendo y dijo, por ejemplo, el Estado judío es esencial para el mundo y por lo tanto será creado. Aunque el padre del sionismo moderno, dice otro autor, vio que Israel era esencial para el mundo, no se percató plenamente de cuán importante sería esa nación. Ustedes saben que hoy cualquier político de países importantes, tanto de Europa como Estados Unidos, Canadá, etcétera, sabe que la única nación con la que pueden contar en el Medio Oriente es Israel. Es el único país verdaderamente democrático. El autor erudito cristiano de Oxford, Rand Mosley dijo muy correctamente, aquí van sus palabras, el autor y erudito cristiano de Oxford dice, aunque a muchos cristianos no les ha enseñado que los judíos, o no se les ha enseñado como un todo, le dieron muerte a Jesús y que han sido eternamente malditos. La verdad es que han sido más exitosos en peores condiciones que cualquiera otra raza. Miles de personas han admitido, y a veces de mala gana, que el mundo no podría existir sin el pueblo judío entre las naciones. Desde presidentes hasta filósofos, todos han tenido que elogiar a los hijos de Jacob, termino diciendo. Hasta el mismo Voltaire, el filósofo francés, antisemita 100%, de los años 1800, dijo, si yo fuese ateo y creyese en un ciego destino eterno, todavía estaría persuadido que el destino predestinó a los judíos para ser el instrumento más esencial para civilizar a las naciones. Si fuese un ateo de la otra secta, quienes creen o pretenden creer que todo ocurre por casualidad, todavía afirmaría que la casualidad ha ordenado a los judíos para que preserven y propaguen la doctrina de su ser supremo, inteligente, sabio y todopoderoso del universo, lo cual estimo es el gran principio esencial de toda moralidad y, consecuentemente, de toda civilización. Hombres como Voltaire, decir esto nos parece imposible. El segundo presidente de Estados Unidos, llamado John Adams, concordó con Voltaire respecto a Israel. Él dijo, insistiré en que los hebreos han hecho más para civilizar al hombre que cualquiera otra nación. Comentarios como estos dan lugar a la idea de que la presencia del pueblo judío se hace hasta indispensable en el concierto o entre el concierto de las naciones. Así que tanto Hertz como Voltaire usaron la palabra esencial, es indispensable, cuando describieron la importancia de los hijos de Israel en la economía global. Ahora, el lugar donde nacería esta nación tan esencial era inmisericordia y hostil. Pero de ese terreno se valió Dios para dársela a ellos. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo, que es cosa seca, se gozará y florecerá como la rosa, dijo Isaías unos 700 años antes de Cristo. Eso se cumple, se cumplió ya. Ahora, el pasaje en este tiempo de la historia todavía era igual como cuando Mark Twain lo describió luego de visitar el país. Twain visitó el país en 1867. Dijo, un país desolado, cuya tierra es suficientemente buena, pero abandonada, cubierta de abrojos, una enlutada y silenciosa expansión, una desolación. Nunca vimos una sola persona en toda la ruta. Apenas vimos algún árbol o arbusto en todos los alrededores. Aún, por ejemplo, un coronel cuyo vehículo se descompuso fue ignorado por los conductores de sus ejércitos a pesar de hacer señales por ayuda en tiempo de guerra. Una y otra vez al llegar a estos lugares nos preguntamos, ¿qué más se puede esperar de Israel? ¿Por qué es tan importante esa nación para nosotros? ¿Por qué es importante conocer las profecías bíblicas? Dentro de todo esto hay algo que con mucha tristeza uno tiene que presentarlo también, y es el odio contra los judíos. No es nada nuevo, siempre hubo. La mayoría hoy de los cristianos ignoran que varios de los supuestos padres de la iglesia, a quienes ellos ponderan, eran declarados enemigos de los judíos. Desde, para mí no hay padres de la iglesia, pero se dice así a aquellos que vivieron inmediatamente después de los apóstoles. Hay una teoría, se llama la teoría del reemplazo, acuérdense. Eso significa que, según la teología de algunos grupos cristianos, la iglesia reemplazó totalmente a Israel. Y todo lo que tiene que ver con bendiciones para Israel es para la iglesia. Y nada tiene que recibir Israel. Pero lo que son maldiciones, eso no. Eso es para Israel. Yo quisiera a continuación permitirme mencionar una no muy larga lista de algunos de los primeros promotores de esta teología del reemplazo, ya que la animosidad hacia los israelitas comenzó a reflejarse con estos padres de la iglesia. Martín Lutero, quien también fue influenciado por los antisionistas, dijo, refiriéndose al pueblo judío, alrededor del año 166 de nuestra era, él vivió en el año 166 de nuestra era, y él dijo, las escrituras no son de ustedes, sino nuestra. ¿A quién habla? A los judíos. Otro caballero muy conocido, Ireneo, era obispo de Lyon alrededor del año 177, dijo, los judíos han sido desheredados de la gracia de Dios. Tertuliano, quien nació el año 160 y murió el 230, en su tratado contra los judíos, anunció que Dios había rechazado a los judíos para favorecer a los cristianos. De ahí viene ahora la teoría del reemplazo. Otro, Eusebio, escribió que, le llaman San Eusebio, que las promesas de las escrituras hebreas eran para los cristianos y no para los judíos, pero las maldiciones todavía eran para los judíos. Buen arreglo, ¿no? Otro, Hilario de Poitiers, era obispo y escritor que nació en el año 291 y murió en el año 371. Él escribió, los judíos son una nación maldecida por Dios eternamente. No sé cómo ellos leen la Biblia o cómo leían. El emperador Constantino, que tanto lo ponderan muchos, creen que salvó el cristianismo. Él declaró que el territorio de Israel ya no le pertenecía al pueblo judío, sino a la iglesia cristiana. Por eso el Papa pelea porque la tierra de Israel y sobre todo Jerusalén se internacionalice. Gregorio de Hais, obispo de Capadocia, él falleció en el año 394, él dijo, los judíos son una cría de serpientes, aborrecedores de todo lo bueno. El llamado San Jerónimo, nació en el año 347, murió en 407, dijo de los judíos, son como serpientes portando la imagen de Judas. Sus salmos y oraciones son el bramido de asnos. Juan Crisóstomo, obispo de Antioquía, quien recibió el apodo de Boca de Oro, y que era un buen tipo, ¿no? Él decía, la sinagoga no es solamente un centro de prostitución y un teatro, se refiere a la sinagoga de los judíos, es también una casa de ladrones y hospedaje de bestias salvajes. Ningún judío adora a Dios. Los judíos son asesinos, empedernidos, poseídos por el diablo. Su libertinaje y sus borracheras les dan los modales de un cerdo. Se matan y se mutilan entre sí. ¿Quién compró esto alguna vez? Luego está Agustín de Hipona. Él nació en el 354, ya estamos dentro del catolicismo romano, y falleció en el 430. Él dijo en su sermón contra los judíos, así se titulaba: aunque los judíos merecen el castigo más severo por haber asesinado a Jesús, han sido preservados por la divina providencia para servir, al igual que sus escrituras, como testigos de la verdad del cristianismo. Más aún, su existencia es justificada para que atestiguen a través de su humillación del triunfo de la iglesia sobre la sinagoga. Habrán de ser un pueblo testigo, esclavos y sirvientes que deben ser humillados. Equivocado, caballero. Clemente de Alejandría dijo: Dios ha dado la filosofía griega para dirigir a los gentiles, no las escrituras hebreas. Juan Calvino, su podrida y terca dureza de corazón, habla de los judíos, merece que se les oprima sin cesar, sin medida y sin fin, y que mueran en su miseria, sin compasión. Y a continuación permíteme decirle quiénes son ahora los que abogan y sostienen y están seguros de la teoría del reemplazo. La Iglesia Católica Romana encabeza el grupo. 1,100 millones de seguidores. Bastante, ¿no? Iglesia Unida Metodista. 8,251,000 miembros. La Iglesia Evangélica Luterana en América, 5,038,000 miembros. Todos estos sostienen la teoría del reemplazo. La Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, 3,407,000. La Iglesia Luterana Sínodo de Missouri, 2,512,000. La Iglesia Metodista Episcopal Africana, 2,500,000. La Iglesia Episcopal, solamente no africana, en general, 2,333,000. La Iglesia de Cristo de Texas, 1,500,000. Arquidiócesis griega ortodoxa de América, 1,500,000. Africanos metodistas, Iglesia Episcopal, Sion, así llamada, 1,430,795. Iglesia Unida de Cristo, 1,330,000. Iglesia Cristianas, plural, e Iglesia de Cristo, 1,071,000. Luego están los emergentes, en donde están incluidos muchas iglesias de diferentes denominaciones. Representados en esta lista, dice esta cita, están cerca de 100 millones de norteamericanos y 12 de las 23 iglesias más numerosas de Estados Unidos están en esta lista. Esto no incluye ni los santos de los últimos días, mormones, ni los tantos otros como testigos de Jehová, etc. Algunos personajes que tal vez algunos de ustedes conocen, porque tal vez los ven por televisión, que son americanos, hablan inglés, pero sus mensajes son traducidos simultáneamente al español. Dr. James Kennedy, fundador de la Iglesia Presbiteriana Coral Ridge, él es de esa misma teoría. El doctor Hank Hanegraaff, mejor conocido por su programa radial, La Biblia Responde al Hombre, a este hombre yo conocí. El reverendo Colin Chapman, abierto defensor de los musulmanes y director del Ministerio Puentes de Fe. Chuck Colson, del Ministerio de Fraternidad con las Prisiones. Dr. John Piper, pastor de la Iglesia Bautista Bethlehem en Minneapolis, Minnesota. El Dr. Joseph Ryan, pastor de la Iglesia Presbiteriana Park de Dallas, Texas. Y hay una lista larga que siempre sigue y sigue de estos individuos. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, yo no puedo hablar de cada uno de ustedes porque algunos son fervientes que apoyan el judaísmo y dicen, no, el Señor Jesús era judío, María, su madre, era judía. El pueblo que primero sirvió al verdadero Dios, desligándose del paganismo, fue judío, Abraham, y con él comenzó la nación. No tendríamos ni Biblia, ni sabríamos de dónde, la única Biblia sería Darwin. Sabríamos que descendemos del mono, pero cómo llegamos a descender no sabríamos. No tendríamos Biblia, ni Nuevo Testamento, ni Iglesia, ni Antiguo Testamento, absolutamente nada, ninguna promesa de no haber sido los judíos. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 3, este nunca debemos olvidar, es demasiado importante. ¿Qué ventaja, versículo 1, qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Versículos 1 al 3, o 1 al 2, del capítulo 3 de Romanos. ¿A quién confió Dios su palabra? Si ellos eran puercos, si ellos eran cualquier cosa menos humanos y todo eso, ¿cómo es posible que Dios haya tratado con ellos y que tengamos tantas promesas que todavía ellos han de heredar bendiciones? ¿Tiene todavía Israel un pacto con Dios? Absolutamente sí, es muy claro. De ningún otro pueblo, raza o nación se dice lo que se dice de Israel. Ningún otro pueblo ha sufrido tanto como ha sufrido Israel. Ningún otro pueblo ha visto tanta manifestación de milagros divinos como Israel, aún en estos tiempos, digamos, modernos. La prueba absoluta es la Biblia. Los judíos, por ejemplo, son israelitas, no gentiles, y para ellos son las promesas. Cuando se dice que es para ellos, y no para la iglesia. Así lo dijo Pablo claramente. Por ejemplo, en Romanos 9, versículo 3, la segunda parte, y el versículo 4. Voy a leer en esta forma porque si no, no tiene mucho sentido. Los que son mis parientes, Pablo dice a los romanos, según la carne, habla de los judíos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, el llamamiento de Dios, es irrevocable. En Romanos 11, que ya hoy leímos también, versículo 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dígase lo que se diga de ellos. Pero hay un llamamiento. Dios llamó a Abraham y dice, esto es irrevocable. Hay 77 referencias específicas a Israel en el Nuevo Testamento y ninguna de ellas podría aplicarse a la iglesia. Si uno trata de intercambiar la palabra Israel, por ejemplo, por iglesia, el pasaje se torna sin sentido y hasta ridículo. Le voy a dar un ejemplo. En Romanos 10, versículo 1, escuchen bien, Pablo escribe así, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Eso es lo que dice, literalmente. Él está diciendo que a él le duele mucho que sus propios paisanos, como se llamarlos así, rechazan al Mesías. Ahora, si ponemos en lugar de Israel iglesia, escuche ahora cómo va a salir esto. Hermanos, ciertamente, estoy tergiversando el texto, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por la iglesia, él escribe a la iglesia, es para salvación. Escribe a una iglesia para que se salve. ¿No le parece esto absurdo, ridículo, sin sentido alguno? Sin embargo, hombres que tienen muchos títulos, que pueden parchar todas las paredes de este templo, porque en teología, según ellos, le sobrepasan a Pablo muy lejos, gritan a voz en cuello que estamos en el reemplazo. Dios reemplazó. Ellos saben de alguna manera, ¿de dónde? No sé. Yo no encuentro en la Biblia en ningún lugar esto. Reemplazó a los judíos por la iglesia. Ahora Dios dice, mi pueblo es la iglesia y no los judíos. De lo que estamos seguros y no dudamos ni nunca de ninguna manera estamos combatiendo, que tanto judíos como gentiles formamos un solo rebaño y tenemos a un solo pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando Él dice allá en el capítulo 10 de Juan, yo soy el buen pastor, y dice luego, habrá un solo rebaño y un solo pastor, está hablando que él era pastor de los judíos, pero hay otro rebaño, y ese otro rebaño somos nosotros, los gentiles. Y una vez que nosotros, como rebaño de él, tenemos al mismo pastor que los judíos, no nos queda otra que reconocer que ellos fueron antes. Nosotros somos los gajos, ellos son la raíz y el tallo del árbol, y no debemos jactarnos. No sé cuántos de ustedes saben cómo se hace el injerto de una planta. Yo lo hice. Me gustaban muchas cosas del campo que me parecía, así como a los médicos les gusta la cirugía, a mí me gustaba la cirugía en una planta. Y yo sabía muy bien cómo se hace. Ahora no me saldría tan bien porque ya después de tantos años uno ya hace un poco, se hace un poco antiguo, ¿no? Pero sé cómo, yo podría decirle a alguien cómo hacer. Ahora mis manos hay que estar muy, muy, con mucho cuidado, igual como la cirugía del cerebro. Bueno, yo llevaba una, ¿cómo es que llamábamos eso? Era una parte del árbol que yo quería, la planta que yo quería que creciera. ¿Eh? Sí, pero eso tiene, ay, yo le tenía un nombre bien científico. Y entonces, ¿dónde brotaría? Exactamente. Y yo, por ejemplo, quería injertar un naranjo. Entonces yo llevaba de otro y lo injertaba sobre la base de y tenía que cortar así bien poquito, y luego ese brote, o como se lo llamaría, lo metía allí, lo ataba bien con cinta y con algo de, para que lo sujete, para que no entre agua. Yo sabía que si llovía y entraba agua, se va a secar, no va a brotar. Y un día digo, no, voy a hacer otra cosa. Y comencé a injertar sobre el duraznero varias clases de, ¿cómo se llama? De ciruelos. Y hay ciruelas que son verdes, hay ciruelas que son negras, y puse así. Y después había gajos. En una había ciruelas de una clase, otro gajo tenía de otra clase. Y lo que más me dolió, bueno, mi hermano de quien voy a hablar ya falleció, así que si no le iba a hablar a él también, fue que se me ocurrió injertar sobre un limonero mandarino y naranjo. Y el limonero era la base. Y creció. Para un lado, uno arrancaba naranjas. Al otro lado, mandarinas. Y después de años, yo, venga usted a la planta. ¿Y qué pasó con la planta? Pero pasaron décadas. No la sacamos porque estorbaba allá, la plantamos por allá. Se secó todo. ¿Por qué digo esto? Nosotros somos el injerto. Ellos son la planta. Si yo no tuviera la base digamos, el duraznero o sobre lo que yo injerto o en un caso de citrus, por ejemplo, un limonero o algo así, no habría savia. La savia, en el sentido espiritual que nosotros recibimos, es de los judíos. No tendríamos nada. Por eso él dice tú, por ejemplo, wait a minute. Vean, yo dije que va a ser corto, ¿verdad? Esta vez. Bueno, y así es. Vean en Romanos 11, 11, sí. Dice así, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ustedes ya escucharon la arrogancia de sus padres de la iglesia, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, ellos por ahora están endurecidos, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, de ningún otro, no dice todos los hindúes serán salvos, todos los del Medio Oriente, todos los árabes, no, todos los coreanos, todos los paraguayos, porque no tenemos esa promesa. Esa promesa es para los judíos. ¿Cómo se salvarán? Todos ellos al verlo creerán en él. Y luego todo Israel, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Quiénes son los padres? Aquí no son esos Justiniano y todo eso. Aquí los padres son Abraham, Isaac, Jacob y las doce tribus. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que, por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Pero lo que dice después, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Primero nosotros fuimos desobedientes, ellos obedientes. Luego ellos desobedientes, nosotros obedientes. Pero hay una diferencia. Nosotros no tenemos las promesas originales de ellos. Nosotros no somos la planta que permite que la savia siga arriba y que haya frutos para la gloria de Dios. Son los judíos. Hermanos, aborrecer a los judíos o ser irrespetuosos para con ellos, usted no lo puede hacer sin hacer lo mismo con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo y todo lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado. Alguien le va a hablar si ya no le hablaron. Y sí, nosotros somos de la teoría del reemplazo. Dios ha reemplazado. No quiere más a los judíos porque mataron a su unigénito Hijo. ¿Sabe cómo tiene que contestar usted a ellos? Ellos no lo mataron. Usted y yo lo matamos. Y si usted no lo quiere aceptar, permítame decirle algo más. Él dijo, nadie me quita la vida. Yo la doy por mí mismo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Así que no lo juzgue a ellos. No los condenes a ellos. Es una manera de expresar como vómito el odio contra una nación que no es contra ellos, es contra Dios mismo. Dios dice que el que actúa así, toca la niña de su ojo, es muy peligroso entrar en este terreno. Y tú no puedes, una vez que tomas el camino de la teología del reemplazo, que no es otra cosa que barbaridad y mentira del reemplazo, tú no puedes al mismo tiempo adorar, amar y reconocer a Jesús como Salvador personal. ¿Por qué? Porque te opones a su pueblo, te opones al plan de Dios, te opones a las Escrituras. ¿Qué ventaja tiene el judío sobre nosotros? Primero, porque la palabra les ha sido dada. La única manera que nosotros tenemos para medir qué es y qué no es la palabra de Dios es gracias a ellos. ¿Por qué? Porque nos basamos en lo que Dios inspiró a esa nación, escogió judíos para que escribieran, entre ellos Moisés, entre ellos tantos profetas mayores y menores, llamamos así porque hay libros más largos y otros menos largos. Pero comenzar a cuestionar las escrituras y al pueblo judío es cuestionar todo el andamiaje de la fe cristiana. Usted queda colgando de nada, no lo tiene. Porque usted no puede hablar en contra del Señor, en contra de los judíos, sin hablar en contra de la Biblia. ¿De qué le sirve la Biblia como guía? De nada. Porque usted se desprendió de la palabra de Dios para aprenderse de la palabra de los hombres. Que Dios nos ayude, hermanos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella es clara, es precisa. Y amamos a nuestro Salvador. Queremos hacer tu voluntad y no ser arrastrados por ningún tipo de filosofías de hombres, y menos odiar a nuestros hermanos, que son los judíos. En realidad tenemos que orar por ellos. Muchos de ellos te siguen, te sirven, te aman. Otros tal vez constituyan el remanente del que tú nos hablas. Pero a nosotros ayúdanos a serte agradecidos por lo que ellos han sido y siguen siendo hasta hoy. No solo en el sentido espiritual por la palabra tuya que tenemos, que tú nos la derivaste a través de ellos, sino aún en el campo político. No tenemos peores condiciones en el Medio Oriente y por ende en el resto del mundo, porque tú tienes tus ojos abiertos sobre esa pequeñísima puntito de naciones casi invisible, difícil de ubicarla en el mapa mundial, pero ahí está, en el centro de la tierra, como tú los llamas. Tú los colocaste allí y nadie podrá descolocarlos de ese lugar. Nadie podrá hacer tal cosa. Pedimos, Señor, que nos ayudes a amar a aquel que también desde el punto de vista humano fue judío, nuestro amado Salvador, quien se dio a sí mismo, dio su vida colgado de una cruz. Y claro, reconocemos que no fueron los judíos los que lo mataron. Participamos todos. Hubo allí romanos. Hubo un Poncio Pilato que no era judío. Hubo también soldados romanos. No eran judíos. Y ahora, y nosotros, tampoco lo somos. Pero no hemos participado en todo esto. ¿Acaso no murió Él por nuestros pecados? ¿Acaso no somos nosotros pecadores? Gracias te damos porque nos abres los ojos y nos haces ver que este tipo de enseñanza es muy necesaria hoy para que no caiga ningún hermano, miembro de esta iglesia o aquellos que nos están escuchando lejos de este lugar, en esa trampa tan astutamente montada por el enemigo, buscando más y más almas para arrastrarlos a la condenación eterna, al lago de fuego. Guárdanos en el nombre de Jesús, pedimos esto. Amén.